Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes para traer de nuevo la programación en este día. Buenas tardes damos a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que están aquí en la sintonía con nosotros. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Diálogo Pastoral es un programa originado en Estados Unidos de Norteamérica con transmisión internacional. Estamos llegando por medio de diferentes, múltiples radioemisoras locales alrededor del mundo. En Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Santa Rosa, San Luis, Buenos Aires, Santiago de Chile, estamos llegando también, y también en la República del Uruguay. Con ustedes también estamos transmitiendo al Perú, en Ancash, El Chimbote, en la ciudad de Piura, toda la región norte del Perú. Y también en Puerto Cortés y Cholutecas, esto es la República de Honduras, El Salvador, Centroamérica, Poza Rica, Veracruz, México, Norteamérica, estamos en Miami, Florida, estamos por supuesto en la ciudad de Houston y también estamos transmitiendo alrededor del mundo en onda corta a través de KBOH. Dios les bendiga, muy pero muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. También recuerden que en tres páginas diferentes de internet usted puede escucharnos. Usted puede escucharnos a través de radiocristiana.com. La otra página es radioaleluya.org. Y la tercera página, la página nuestra, que es dialogopastoral.com. Así que si por alguna razón usted no puede sintonizar la radio, bueno, pues a través de la internet puede escuchar Diálogo Pastoral. Dios les bendiga, buenas tardes, aquí estamos y ya comenzamos nuestra disertación del día de hoy. Hemos estado mirando cosas nuevas que salen todos los días. Y ahora en este problema económico, la economía, estaba mirando hace un ratito el petróleo a $59 el barril. Esto nos habla la caída estrepitosa en el mundo de la demanda por el petróleo y precio del petróleo bajo en este tiempo. Aunque usted no lo crea, no es buena noticia, es mala noticia, porque eso implica que los motores de la industria en todo el aspecto que utiliza el petróleo sencillamente se ha detenido. Acuérdese, le dije que más de 200 productos, le dije, comentaba en estos días, se sacan del petróleo. Es enorme la cantidad de productos que da el petróleo, nada más no es gasolina ni combustible, aunque del petróleo se saca gas propano, se saca del petróleo gas metano, se saca del petróleo lo que es el querosén, lo que es la gasolina de alto octanaje, gasolina de avión, gasolina para carro. Del petróleo se saca el diésel, del petróleo se saca el asfalto, del petróleo se saca el plástico, el poliéster, diferentes tipos de polímeros para hacer múltiples productos, como es el petróleo jelly, la vaselina, la parafina, de eso de quemar las veladoras, la parafina, todos los la base ólea que se utiliza para producción de cosmético, lubricantes, grasas, aceite de para lubricar diferentes tipos de motores, en fin, son cerca de 200 productos. Y cuando el barril de petróleo cae, hace unos meses estaba cerca de $150, 147 creo que llegó a estar, y ahora está bajo $59, eso implica que no hay demanda para el producto. Y si no hay demanda, bueno, pues el producto aumenta su sostenibilidad, es decir, su en el mercado, su disponibilidad, y eso tumba los precios. Y eso nos habla de que la maquinaria económica del mundo está trabajando a baja revolución, o quizás en algunos lugares no trabaja de ninguna manera. Mala noticia. Ahora, todas estas malas noticias generan un problema. Y tengo un reportaje aquí en la mano y quiero comentar brevemente de esto. Esto salió publicado en el día de ayer. Esto y lo publica la agencia noticiosa Reuters. Y la publicación es, me llamó la atención, dice: los tiempos duros han hecho que los americanos aumenten el consumo de cigarrillos, es decir, incrementa a el pueblo norteamericano a fumar. Y esto viene, vuelvo y repito, de la agencia Reuters, y cito, dice: el estrés causado por la lenta economía y también el encogimiento de las cuentas de retiro, el aumento del desempleo, dice, ha hecho que muchos norteamericanos fumadores aumenten su hábito de fumar, o sencillamente, si estaban tratando de dejar el cigarro, sencillamente que lo pospongan. Un nuevo estudio ha realizado, y sigue diciendo este reportaje, la cuarta parte de los fumadores están tan preocupados con respecto de la economía que dice que ha hecho que la tensión aumente cada día el consumo de cigarrillos. Mientras que otro 13%, según este estudio, han dicho que aunque pensaban dejar el cigarro, lo han pospuesto. Dice, la turbulencia global de los mercados financieros virtualmente han hecho que cada persona en Estados Unidos de América se le aumente el grado de tensión. Y dice, aquellos que están luchando en contra de la adicción de los productos del tabaco, dice, están en una enorme desventaja, y muchos que habían contemplado dejar el cigarro, dice, de repente, por la tensión, sienten la urgencia de fumar más cigarrillos. Un señor llamado Cheryl Helton, presidente y CEO de lo que se llama la American Legacy Foundation, dijo en este reporte periodístico. El grupo en Washington que está basado para tratar de ayudar a la gente a que deje de fumar, dice que una encuesta hecha de cerca de 2,375 en este grupo de encuestas gente de 18 años o mayores, fumadores, mujeres. Las mujeres, dices, están más indicadas o más propensas a aumentar el consumo del cigarrillo por preocupación de la economía. Y dice, conforme un 31% en el reportaje fue dado, comparado con el 17% de los hombres. Dentro de este estudio dice que un mayor porcentaje de los que aumentaron el consumo de cigarro, un 38%, son fumadores de bajo ingreso económico, donde la entrada al año en el hogar es de $35,000 al año. Reportaron que fuman más cantidad de cigarrillos dado por el problema, la ansiedad traída por el problema económico. De los fumadores desempleados, oiga esto, dice un 29% de los fumadores desempleados aumentaron el consumo del cigarrillo comparado con un 17% de los fumadores que sí están empleados. Exfumadores, es decir, gente que ya habían dejado de fumar, dice, no están inmunes a esta tendencia, y el estudio ha mostrado que 7% de los exfumadores han dicho que el estado de ansiedad acerca de la economía le ha llevado a recomenzar otra vez el consumo del cigarro, mientras que un 9% de los exfumadores dice que se sienten extremadamente tentados a resumir, es decir, a continuar de nuevo o a comenzar de nuevo a fumar. Bueno, esto es prácticamente lo que dice este reporte. Y esto es tremendo con respecto a, específicamente con el asunto de la relación ansiedad-cigarrillo-cigarro. Y yo quisiera agregar algo más de lo que genera o generaría la ansiedad económica. Quizás hay muchas personas que no son fumadores o que nunca han fumado, o que quizás el cigarro no le dé a ellos tentación para fumar, para continuar o recomenzar el vicio. Pero usted puede estar seguro que cuando hay situación económica problemática como la que se está viviendo en el mundo, en los hogares se aumenta la tensión. Y es en cuanto, y no se ha hecho un estudio específico sobre esto, pero no habría que hacerlo. Nosotros, en la experiencia como pastor, como médico que hemos sido, hemos visto que en las parejas, cuando hay problemas económicos o hay situaciones de incertidumbre, generalmente la tensión en los hogares se aumenta. Y usted puede estar seguro que si mañana se haría una encuesta, pudiese arrojar quizás estos resultados que nosotros, en la experiencia del diario vivir, tratando con gente, nosotros miramos. En otras palabras, la situación actual, la situación económica, tiene necesariamente, en una forma natural, que ejercer problemas o situaciones de presión negativa en los hogares, incertidumbre. Y esto no solamente en personas que tengan trabajo o que no tengan trabajo. Generalmente la gente que no tiene trabajo o la gente que tiene poco ingreso económico, la tensión tiene la tendencia a aumentar más. Pero también yo he visto, he tocado hablar con personas que sí tienen dinero, y he visto que, y también los resultados de los reportajes periodísticos, gente en incertidumbre porque no saben cómo van a guardar o asegurar que su dinero no se le desvalúe. Gente que tienen dinero que no saben cómo le van a hacer, porque tienen miedo de que el problema económico dé al traste con las riquezas que tienen, que han amasado, el fruto de su trabajo. sus industrias, sus empresas, sus inversiones. Y también este grupo, usted puede estar seguro que está en una alta, en una gran tensión. Estas tensiones producen un caso funesto. En el caso del estudio que hemos leído, aumentar el consumo de cigarros no solamente en familias de pocos recursos, no solamente incrementa el problema de la economía, porque la gente fumando cigarrillos, con lo caro que está un paquete de cigarrillos, pues sencillamente va a gastar mucho más dinero del presupuesto. Y no se diga el problema de la salud, porque nosotros sabemos lo dañino que es fumar, el daño que tiene con respecto a problemas en la boca, los pulmones, problemas en el estómago. Nosotros sabemos el cigarro, los cancerígenos que es, todos los elementos de la nicotina, los elementos del tar y otras sustancias contenidas en el cigarro, que son tan dañinas, tan venenosas, que provocan irritabilidad, bronquitis crónica, cáncer en la garganta, en las vías respiratorias, en los pulmones, y también produciendo cánceres a nivel de del tracto gastrointestinal, como nosotros sabemos que ocurre. Y, en fin, fuera de esto, vemos que es un problema ya añadido a otro problema, todo por causa de la ansiedad. Por otra parte, vemos nosotros, fuera ya del cigarro, que la ansiedad genera un sinnúmero de situaciones que no solamente desestabilizan la estabilidad social, de interacción familiar, sino también afecta tremendamente el bienestar del individuo y también el estado de salud del individuo. Un estado constante de tensión hace, nosotros sabemos médicamente, que haya una liberación, una superproducción de esta hormona que produce las glándulas suprarrenales llamada la adrenalina o epinefrina, y también un aumento de la norepinefrina. Se aumentan estas drogas que son, y también hay un aumento de una sustancia que se llama la angiotensina, que lo que tiene la tendencia es a aumentar a la reactividad de las arterias, produciendo que las arterias se contraigan y aumentando en una forma dramática la presión arterial, produciendo hipertensión, vaya. Y nosotros sabemos que la ansiedad está directamente relacionada con la hipertensión, problemas del corazón, un aumento, una hiperproducción de los jugos gástricos, produciendo las famosas agruras que trae la tensión, y en muchos casos es la base que origina las úlceras pépticas del estómago. En fin, lo que estoy diciendo es, un estado de tensión constante va a generar enfermedad, va a generar problemas. En estos tiempos, en estos tumultos que nosotros estamos viviendo, se aumenta bastante la probabilidad de gente ante este estado de desesperación tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas, que en vez de aliviar el problema, van a empeorar el problema, trayendo muchos casos, mete a la persona directamente al hospital, y en otros casos el grado de tensión es tan fuerte que hace que personas que hasta estos momentos tenían problemas, ciertas situaciones psicológicas, pero más o menos estas personas en una forma casi normal funcionaban en una sociedad al borde, ¿no? Pero con una funcionabilidad aceptable. Pero cuando se dan estos tipos de casos, donde hay tensión, preocupación, esto sirve como lo que se llama a nivel de la de la psicología y de la psiquiatría se llaman gatillos, trigger, donde disparan situaciones patológicas, estados de situación psicológica, y la persona realmente se trastorna. Estos estados de tensión constante hacen que gente no pueda manejarlo normalmente. Son gente que pueden trabajar y vivir en un ambiente con tensión baja, pero un estado de alta tensión no la hacen y se trastornan, se disparan su trastorno, terminan algunos con problemas que requieren realmente tratamiento, otros internamiento, otros el problema comienza con una tensión profundizándose a una depresión, a ideas de suicidios en otros, en fin, estos son tiempos espectaculares. Y es aquí, hermano, donde tenemos nosotros, yo ahora quiero hablarle a gente, obviamente usted que no conoce al Señor, lo más probable sabe que estoy diciendo la verdad, pero la pregunta que usted se hace, bueno, hermano, ¿y cómo puedo yo hacerle para evitar esta situación? Es aquí, ahora entra el objeto de la fe. Y cuando yo hablo de fe, estoy hablando no meramente en una expresión de alguien que dice yo creo, porque creo dicen hasta la gallina cuando usted la pesca, sino alguien que en una forma profunda confía y ha puesto su confianza en el Señor. Yo quiero que usted note, y todo depende de si usted cree o no cree, mire usted, hablando nada menos que Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, Él le habla a los discípulos de situaciones que ellos iban a pasar, situaciones problemáticas realmente para ellos. Cuando Él se fuera, ellos iban a vivir estas situaciones. Y de esto podemos aprender, y esto se aplica a todos los creyentes. En Mateo 6:25 dice, Jesús, oiga, dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habrán de comer, qué habrán de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habrán de vestir. La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Y luego compara y dice, miren las aves del cielo, ellas no siembran, no siegan ni recogen en granero, y el Padre Celestial las alimenta. Ustedes valen mucho más que ellas. Y ustedes, por más que se afanen, si por mucho que usted se afane, dice aquí lo que está diciendo el Señor es, hay cosas que por más que usted afane, se afane, no las puede cambiar. Hace una pregunta y dice, ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? En otras palabras, por mucho que te afane, no vas a crecer a la altura que tú quieras. Lo que está diciendo es, hay cosas que son imposibles para nosotros humanamente. Lo que está diciendo es, el afán de vida en ciertas situaciones es infructuoso. Hay cosas que cuando nosotros nos afanamos y aplicamos nuestro afán en cosas solucionables, nosotros podemos solucionarlas. Por ejemplo, si a usted se le poncha una llanta en la calle, el afán suyo será levantar el carro en un jack, mover la llanta, poner la llanta de repuesto y llevar la otra a parchar. Y si no trae llanta de repuesto, pues por lo menos su afán será parar algunos carros a ver quién le ayude. En otras palabras, ese tipo de afán es fructífero, porque a nosotros hacer esto, pues estamos solucionando el problema, y es un problema solucionable. Es lo mismo si a usted, por ejemplo, viene un viento y le vuela parte del techo, el afán suyo será ver cómo puede parchar, tapar, reparar ese techo para que cuando vuelva a llover no se le llueve. Entonces, ese tipo de afán, cuando usted lo aplica en cosas solucionables, funciona. ¿Se da cuenta? Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de tener de afanarnos. Y esto es un don de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. El afán de vida es hasta cierto punto un don de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos dos glándulas sobre los riñones que se llaman las suprarrenales. Producen hormonas. Esas hormonas sirven para aumentar, cuando se circula, aumentan la tensión arterial, aumentan el ritmo cardíaco, nos da un poquito de taquicardia, y estas hormonas son hormonas para una emergencia. Por ejemplo, si usted tiene un perro, va caminando, y de repente le sale un perro pastor alemán, y usted no se asustara, usted no se pone a salvo. Si usted va caminando y de repente, cuando usted va caminando sobre su cabeza, vuelan los balazos y usted no se asusta al oír los disparos, no se le dispara el sistema de emergencia, usted no se pone a salvo. Se mueve muy lentamente, lo matan. Entonces Dios a nosotros nos ha dado este sistema para nosotros responder a una situación de emergencia. Esto viene siendo como el overdrive en un carro. Usted lo acelera, el carro abre unas gargantas, si es de carburador o unos inyectores, y entra más gasolina para que corra más, para usted ponerse a salvo de la situación o el aprieto cuando viene. Asimismo, este sistema que nosotros tenemos, que genera la ansiedad, es un overdrive que el Señor nos ha dado. ¿Se da cuenta? Se libera la epinefrina, inmediatamente cuando se libera la epinefrina, usted se asusta, porque el efecto de la epinefrina es asustarse, en ese sentimiento de susto, el corazón comienza a latir más rápido, porque es estimulado por el sistema simpático, se estimula con la epinefrina, comienza a latir bien rápido el corazón, las arterias se bajan de grosor, entonces se aumenta la presión para poder, en este aspecto, mandar sangre a lugares donde se necesita de urgencia. El aumento del corazón, de los latidos del corazón, en un gran número, generando taquicardia, hace que la sangre circule más rápido para oxigenar, mandar oxígeno y nutrientes a las partes de los órganos que están trabajando más rápido, y usted no se colapse. Oxígeno, y usted está preparado en un momento para salir huyendo y poder escapar con su vida. De esta manera está diseñado esto. Ahora, este sistema que Dios nos ha dado no está diseñado para nosotros en un largo periodo estar así, porque nos enferma y nos mata. Por ejemplo, si usted acelera, usted puede acelerar su carro hasta 7000 revoluciones por minuto. Si usted en el freeway, de repente está tratando de rebasar y viene un camión de 18 ruedas en el carril donde usted viene, usted acelera el carro a todo lo que da para usted escaparse del choque. Pero su carro no está diseñado para usted correrlo todo el día a ese grado de revolución del motor. ¿Por qué? Porque no dura. Asimismo, cuando una persona vive en un estado de ansiedad, generado por la razón que sea, la persona se enferma, el corazón se le daña, el cerebro se le daña, puede tener, si hay malformación de vaso sanguíneo en el cerebro, puede romperse un vaso sanguíneo, o por la presión alta romperse un vaso sanguíneo en el cerebro, producir hemorragia cerebral, puede venir un stroke, puede venir cualquiera de estas situaciones. ¿Se da cuenta? Es aquí donde la palabra del Señor, entonces, aquí es clave. Dios nos ha dado el poder afanarnos. Ya le expliqué por qué y para qué. ¿Cuál es el propósito del susto? El poder nosotros asustarnos. ¿Para qué? Por lo mismo, si a usted le gritan fuego y se está quemando su casa, y usted no se asusta, usted no sale huyendo. Viene con toda lentitud y la casa le cae arriba o se quema ahí dentro. Entonces, esto es. El susto es dado, la ansiedad generada por esto, como situación de emergencia para una rápida respuesta. Pero Dios no le ha hecho a usted y no nos ha hecho a nosotros con capacidad de estar en este estado de emergencia en nuestro cuerpo todo el tiempo. Y es aquí donde el Señor dice, tiene que aprender a no afanarte. Hay cosas que si usted se afana, puede ser producente. Si se afana, sale del incendio. Si se afana tantito, poniendo su afán en trabajar, techa el hueco, cambia la llanta, rescata a su hijo, huye del perro. Pero hay cosas, esto es lo que usted tiene que aprender, hay cosas, y es palabra de Jesús, que por más que usted se afane, no la va a cambiar. Y es aquí donde la palabra de Dios dice, no utilice el afán. Y no permita que el afán y el estrés genere situaciones que le dañe. Dice, no te afanes por las cosas que a Dios es que le toca. Y aquí el Señor habla del vestido, habla de la comida, habla de las necesidades diarias. Obviamente, la fe en el Señor Jesucristo es vital para nosotros mantenernos serenos. Es allí donde el apóstol Pablo también nos dice en el libro de Filipenses, por nada estéis afanosos, por nada, sino sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Nos manda a orar y luego dice que Dios nos responde con la paz. Cuando nosotros creemos al Señor, dependemos del Señor, mantenemos esta comunión estrecha con el Señor, una de las formas como el Señor combate la tendencia natural de nosotros ante la incertidumbre de estar ansiosos, estar en estrés, es que el Señor responde con paz. Paz viene siendo como el refrigerio, como el agua fría que apaga la llama, que la desesperación y la ansiedad encienden. Así que esto es importante. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir en este tiempo? Una comunión activa con el Señor, una relación activa con el Señor. Y esta comunión y esta relación comienza, si usted no ha aceptado a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo en su corazón, haciéndose como nosotros nos hemos hecho, creyentes y cristianos. Y número dos, manteniéndonos en esta comunión, adorando al Señor, orando al Señor y estando cerca de Él. Él responde con paz. En medio de esta situación que se escapa de nuestras manos, el Señor nos dice, estate tranquilo, conoced y ve que yo soy Jehová. Bien, llámenos, ya la línea está libre, vamos a contestar las preguntas. 713-991-5760, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, esto es Centro Evangélico Cristiano, ministrando a su vida y a su corazón en el día de hoy. Hay una llamada por aquí, la primera, buenas. Buenos días, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, quisiera hacerle una preguntita, no sé si tendrá que ver con el tema que ha hablado, lo prendí el radio casi ahora, pero ¿cuál es la diferencia de una iglesia que esté en un concilio a una que no pertenezca a un concilio? Bueno, no hay ninguna diferencia. La que pertenece a un concilio pertenece a ese grupo, y se gobierna con los estatutos de ese grupo. La que no pertenece a un concilio, pues sencillamente no pertenece a ningún grupo, pero eso no implica que esa iglesia no sea una iglesia buena. Necesariamente. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Mi hermano, estaba escuchando su enseñanza, la predicación, acerca de cuando Dios nos ha diseñado con ese sistema de salir rápido en una emergencia. De asustarse, que el susto viene de parte de Dios. Okay. Exacto. Ahora, no sé si esto es lo mismo. Cuando la persona hay un suceso grande, la persona se queda quieta, o sea, no se mueve. Bueno, ya eso es estado de pánico. Ya eso es diferente. Hay gente que reaccionan de dos maneras. La manera natural es el nosotros el nosotros, cuando estamos ante una situación, nosotros huimos y escapamos, pero pero hay gente que cuando están en esta situación, el pánico le paraliza. Hay gente que se paralizan y en vez de huir, allí se quedan y mueren. Eso no es natural. Oh, okay. Okay. Dios lo bendiga, brother. Dios me le bendiga. Es un estadio, hay gente que son entran en pánico. Llamadas, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, hábleme un poquito de los saduceos. ¿Ellos creían en Dios o eran que no creían? El saduceo creía en Dios, pero la forma de ellos creer era una forma muy mundana. Era un grupito muy pequeño. Creían en Dios, pero no creían ni en la resurrección. En otras palabras, era muy limitado la teología de ellos, el conocimiento de ellos, y había muchísimas cosas que los fariseos creían y que también nosotros creemos que ellos no lo creían. Amén. Era un grupito de aristócratas y eran muy mundanos, comparado con los fariseos, que eran más consagrados guardando las escrituras. Sí, amén. Ok. Dios le bendiga. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que cuando una persona tiene ese problema de la ansiedad y se desquita o se descarga con las drogas o con el cigarrillo, ¿qué efecto hace en el cuerpo eso? Bueno, fuera de eso, en primer lugar, cuando alguien está ansioso y en vez de buscar el origen de su ansiedad o por qué está ansioso y buscar respuesta, se refugia en las drogas, en el alcohol, en el cigarro. Sencillamente es una forma de la gente escaparse de la realidad. Y esto, además de no ayudarle, porque no está solucionando el problema sigue allí, está dañando su cuerpo. ¿Se da cuenta? Ajá. En otras palabras, como si alguien de repente está en una situación de peligro y en vez de tratar de buscar una solución, lo que hace es que se pone a beber o se pone a drogarse, cree que ha solucionado el problema. Pero cuando se le quita el efecto del alcohol, está en la misma realidad que estaba antes. Y ahora su cuerpo se ha dañado, su economía se ha dañado y el estado es peor. Oh, hermano, otra pregunta. ¿A qué se deberá que se levante el hueso del tórax, que está en la mera boca del estómago? Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, chéquese con su médico. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Fíjese que tengo una pregunta, no sé si me la puede contestar, pero fíjese que yo estuve yendo a una iglesia pequeña. Entonces, ahí cuando llegaba había una persona, hermana, que siempre llegaba, que decía que... Ella llegaba, me ponía manos y me preguntó, y me decía que Dios quería que me congregara con ellos. Yo estuve un tiempo con ellos congregándome, pero luego vi muchas cosas ahí, lo estuve escuchando usted por la radio, de lo que usted habla de su palabra, y era muy diferente a ellos. Entonces ahora estoy confundido. Y la pregunta es, No tiene que confundirse. Todo lo que yo le he predicado es la verdad. Okay. Así que llévese de lo que yo le he dicho, porque yo le he predicado la verdad. No tiene que confundirse. La pregunta es, si yo dejo de ir a esa iglesia y yo me iría a congregar a otra iglesia, ¿usted cree que estoy en desobediencia? No, no está en desobediencia, porque si hay cosas allí que están contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice, usted tiene que salir de allí. Y no le cree a alguien, porque alguien le diga, Dios me dice que tú tienes que estar aquí. ¿Quién le asegura a usted que Dios en verdad le habló a esa persona? Ok. Ok, salga de ahí. Ok, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, por favor, es sobre lo del cigarrillo. Yo vivo frente a una señora que siempre fuma y eso me ha causado la ansiedad porque ya va para 2 años. Yo vivo en los edificios del gobierno donde uno paga muy poquito. Uh-huh. ¿Hay algún lugar donde yo me pueda quejar? Porque bueno, en la oficina allí donde la administración decirle, yo necesito que me cambien de apartamento porque el olor del cigarro de la persona que está frente a mí me está enfermando. Y ahí comenzar allí. Yo necesito que me cambien de allí, aunque ella fume en su casa, pero a mí me está afectando. Oh. es lo primero que tiene que hacer en la oficina. Sí, pastor. Y ellos tienen, incluso en esos lugares, tengo yo entendido, es lo mismo que en los hoteles. Si usted va a un hotel, ahí lo primero que le dicen, ¿quiere una habitación para fumar o para no fumar? Y en el área de fumar está muy lejos del área de la gente que no fuma. Sí. Entonces, como es un lugar público, hasta cierto punto, yo creo que el gobierno, su política normalmente es en contra del cigarro. Yo creo que a usted le van a dar la razón. Y aunque no muevan a la señora, por lo menos la van a mover a usted. Sí, pastor. Okay, vaya y hable a la oficina y quéjese. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermanito. Adelante. Hermano, que esta pregunta que le voy a hacer no tiene que ver nada con el tema que tiene, pero quiero que me saque de una duda. ¿Qué quiere decir bastardo? Alguien que nació fuera del matrimonio. Es decir, si un señor tuvo un hijo que no es de su esposa, se le llama bastardo a ese hijo. A un hijo. Gracias, hermano. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Sí, pastor, disculpe mi ignorancia. Quería preguntarle si la fiesta de la celebración de Acción de Gracias, si es una celebración pagana o... No, eso no es pagano. Cuando los peregrinos cristianos llegaron aquí a Estados Unidos, después de un año donde murieron muchos de ellos, a los indios que estaban aquí le ayudaron, pudieron sobrevivir, y luego de un año tuvieron las primeras cosechas. Cuando tuvieron las primeras cosechas, ellos celebraron una comida, invitaron a los indios que le habían ayudado para darle gracias a Dios. Es una fiesta donde los primeros peregrinos que colonizaron aquí dieron gracias a Dios por preservarle la vida. Ah, okay, amén, pastor. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, hermano, otra pregunta aquí fuera del tema. ¿La donación de órganos es permitida con respecto a la Biblia? Yo no estoy muy de acuerdo con la donación de órganos. Estoy de acuerdo con la donación de sangre, pero no de órganos. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, bueno, más bien quiero saber su comentario acerca de saludarle uno que es creyente, saludarle a los incrédulos y decirles Dios te bendiga. Lo escucho por el radio. Dios le bendiga a usted. Yo no veo nada de malo que alguien le diga a alguien Dios te bendiga. Es un buen deseo. Decir una llamada más. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga. Oiga, tengo una pregunta para el que está contestando las preguntas. Diga. ¿Hello? Diga. Sí, okay. Yo sé que los animales no tienen espíritu. Por tal razón, yo me imagino que los perros no van al cielo, ¿verdad que no? La Biblia no habla de perros en el cielo, ¿ok? Dios le guarde y le bendiga. Llamada, buenas tardes. Más una pregunta. Adelante. Hermano, ¿usted cómo mira que ahora la música cristiana participe en los Latin Grammy? Yo eso lo veo muy mal. Ni en Grammy, ni en Latin Grammy, ni en nada de eso. Lo veo muy mal, pero muy mal. Y yo creo que el creyente está llamado, no a estar recibiendo premio del mundo, sino a glorificar al Señor. Amén, hermano. Ok, eso lo veo muy mal. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. La Biblia dice, ay, cuando el mundo diga cosas bonitas de ustedes. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, cuando se da el diezmo y la ofrenda en la iglesia, ¿hay que darlo por separado? ¿Hay que indicarlo en el sobre o no hay ningún problema darlo junto? Lo escucho por la radio. Gracias. Dios le bendiga. Hay gente que en el mismo sobre lo da separado. Dice esto de ofrenda y esto de diezmo. Otros lo ponen todo junto. Yo no veo ningún problema en eso. ¿Ok? 713-991-5760. Una una llamada más. Buenas tardes. Pastor, me lo bendiga. Muy buenas tardes. Adelante. Pastor, hágame un favor. Yo quisiera saber, Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo ya empezó a predicar y a salir, a predicar el Evangelio y todo eso, ¿Juan el Bautista ya estaba muerto? Juan el Bautista duró 6 meses. 6 meses duró Juan el Bautista en su ministerio aproximadamente. Y cuando Jesús comenzó a, ya que Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Por ejemplo, Andrés, Pedro y algunos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Poquito tiempo después, Juan cayó preso. Y note usted que muy poco tiempo después, ya entonces mataron a Juan. Ok, pastor. Muchísimas gracias, Señor. Me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Mire, en cuestiones del diezmo, ¿por qué hay veces que se dice que cuando uno da el diezmo, que pues se supone que lo está dando de corazón, ¿verdad? Y no es para... Porque al final del año le sacan la forma W2 y le dicen, bueno, mire, esto es lo que dio en el final de año. Y bueno, la pregunta que yo le digo a usted es, oiga bien, ¿por qué va usted a pagar impuestos por un dinero que usted no se comió? Correcto. Entonces... Oiga. Dele. Dele. Usted lo da de corazón, ¿verdad que sí? Correcto. Usted no lo disfrutó, ese dinero, ¿verdad que no? No, el que está... Escuche. Me va a escuchar, sí o no. Conteste lo que le estoy preguntando. Si no, no hablamos. Ese dinero usted no lo utilizó para sus bienes, ¿verdad que no? No. Ok. ¿Por qué entonces usted va a pagarle impuesto al gobierno de un dinero que usted no utilizó? Eso es lo que significa el recibo que se le da a fin de año. Con eso usted le está diciendo al gobierno, esto yo se lo di a la iglesia, no te voy a pagar impuesto a ti de esto. Punto. Okay. Para eso se hace. Porque las iglesias, como el gobierno no se mete con las iglesias, lo que se da de la iglesia hasta $12,000, sí, la gente puede rebajarlo de y no pagar impuesto de eso. ¿Para qué le va a pagar impuesto al gobierno de algo que usted no gastó? Sino que eso se le descuenta como si usted no lo hubiera ganado. Y no le paga impuesto al gobierno porque es la Constitución. ¿Se entendió? Ok, está bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tenía una pregunta. Adelante. ¿Qué puede hacer uno, o qué recomendaría usted cuando uno ha pasado por un engaño y uno a veces se despierta con ansiedad porque tiene un sueño donde sueña como ya cuando la han engañado, sueña así como su marido, así se levanta con ansiedad? Te escucho por la radio. Dios le bendiga. Sencillamente estar en su sentido y decir, ¿sabes qué? Esto fue un sueño. Muchas veces el origen de los sueños tiene que ver con ansiedades y aprehensiones que están en lo más profundo del corazón. Y en una forma subliminal en el tiempo del sueño, cuando la persona está inconsciente, entonces eso sale. Para liberar esas ansiedades, sencillamente, después de esos sueños, usted se levanta, respira profundo y dice, gracias, Señor, porque sé que solamente fue un sueño. That's it. Y seguir la vida hacia adelante en fe, sirviendo al Señor. Gente, tendrán buenos sueños, malos sueños. La gente normalmente sueña todos los días. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Nada más una pregunta. ¿Al pastor se le puede festejar en grande el cumpleaños? Bueno, la Biblia dice que hay que reconocer a los que nos enseñan y la Biblia dice que hay que apreciar a los pastores. Si el pastor es bueno y la iglesia reconoce que tiene un buen siervo, reconocerlo en su día, yo no veo nada de malo en eso. Bien, gracias. Bien, Dios le bendiga y le guarde. Una llamada, buenas tardes. Sí, te bendiga. Adelante. Tengo dos preguntitas para usted, si hay tiempo para contestármelas. La primera es acerca que usted habló el primero desde que comenzó a hablar del miedo de un perro que te muerde. También habló de que no hay okay, que... Yo sé lo que hablé. Vamos a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta viene, ¿qué se puede hacer cuando hay pánico que uno no se puede mover? Y está que yo no puedo obtener un objeto o no puedo hablar y me quedo como en un shock. Bueno, ahí ya en esa situación tiene ya que buscar ayuda. Okay. Y la ayuda es médica. Yes. Ajá. Okay. Y ayuda también espiritual con respecto a su pastor, obviamente. Amén, sí. Y la otra es que la Biblia dice que no, por nada estemos ocupados. Por nada estemos afanosos. ¿Cuál es la pregunta? Y con este tiempo que está tan necesitado y si uno no se afana, pues cómo pasamos o cómo podemos salir adelante. Cuando la Biblia dice, por nada esté afanoso, no está diciendo que nos hagamos irresponsables. Lo que está diciendo es, usted va a hacer lo que tiene que hacer, lo que legalmente tiene que hacer, lo que espiritualmente tiene que hacer, pero la fe en ese y la comunión con el Señor no va a permitir que el afán de vida afecte su vida física. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que seamos irresponsables. Si usted sabe que tiene que pagar el agua y la luz, va a decir, yo voy a estar sin afanarme. Le van a cortar el agua y la luz. Va a hacer lo que tiene que hacer sin permitir que la ansiedad llegue a su vida. Eso que se está refiriendo. Amén. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada, buenas. Buenos días. Quiero saber qué puede hacer una persona por la ansiedad. Esté lejos de uno, una persona familiar. No entendí qué me quiso decir. ¿Qué puede ser una persona con qué? Bueno, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, ¿las prescripciones para pastillas para la ansiedad, es bueno tomar eso? Todo depende. Hay lo que se llaman los ansiolíticos. Todo depende. No todo se resuelve con pastillas. Y ese es el problema, que muchas veces la gente está ansiosa por la situación, por falta de fe, por lo que sea, e inmediatamente le dan ansiolíticos. La gente tiene que aprender a vivir y aprender a vivir en el mundo confiando en el Señor. Obviamente, si la persona está en un punto que se está trastornando, entonces hay que darle pastillas. Pero el asunto es que como los médicos no son pastores, y el médico está para recetar ansiedad, ahí está el ansiolítico. Pastor, y otra pregunta, ¿cómo puede uno ser más valiente para enfrentar la vida? Fe en el Señor. Mientras más vivimos la palabra, mientras más comunión tenemos con el Señor, más valientes vamos a ser para usar la armadura del Espíritu, como dice la palabra del Señor, y hacer frente a cualquier cosa. Fe en el Señor es la palabra clave. Amén. Pastor, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Adelante. Quería hacerle una pregunta, hermano. Vi que aquí en la casa, hay veces que, ¿cómo se llama aquí? En los árboles cerca de la casa, me aparecen unas lechuzas cerca del cuarto de mi niño. Bueno, hable con su pastor con respecto a eso para checar qué es lo que está pasando en su casa. ¿Ok? Hable ese tema específicamente con su pastor y a ver qué dice su pastor y a ver qué situación puede haber, si es un asunto espiritual que anda por ahí. ¿Ok? Dios le bendiga. Última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Disculpe, ¿dónde? Yo vengo de Austin, pero estaba yendo a una iglesia. Quiero ver dónde hay una iglesia más cercana aquí para aquí. Bueno, la iglesia que yo pastoreo es la única que recomiendo por aquí cerca, así que se me queda en la línea y le van a dar la dirección, ¿ok? No me cuelgue, por favor. Línea 3 le van a atender. No me cuelgue, ¿ok? Está bien. Bueno, Dios me le bendiga. Gracias. A ver, línea 3 allá.